casa. En casa lo cantan, Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Levantando la jarra de vino bien en alto, en casa, ATR, perro, cumbia, cajetea, la piola, gato. Como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tu mano me mentía cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vale. Cántalo en casa, cántalo. Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras que vas a y vas a llorar porque tú a mí jamás tú quisiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Cántalo más fuerte, Giovanna, dice. Me vas a extrañar porque un amor como este no es fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Una vez más. Pero fue un error entregar mi corazón. No la dejes ir, pero a quien no lo merecía. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tu mano me mentía cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarle para que te quedaras? Mi error fue darte todo. ¡Volvé! Cuando no vale. ¡Cántalo! Nada. Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. ¿Y las palmas en casa dónde están? Me vas a extrañar porque un amor como este no es fácil, se olvida y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón. Una vez más. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Ella es Giovanna Rodríguez. Muchas la gracias. Ex de Vito Cumbielón. Gracias. Ahora como solista. Gracias, Giovanna. Salió buenísimo. Espero que en casa le haya gustado. Bueno, así decía la historia, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Nos volvemos. Quiero hacer la historia, ¿te parece? Este era, creo que, el segundo disco de Sin Remedio, algo. Tercer disco, cuarto disco. Los fans saben más que yo, y decía así.